abuelita Rafa. Ay, teniendo bebida. Se divierte de Vargas. En el 99 con mi familia. ¿Dónde estoy viviendo en un sistema perdido? ¿Dónde estoy viviendo en un sistema desconocido? ¿Dónde estoy viviendo en un sistema perdido? ¿Dónde estoy viviendo en un sistema perdido? ¿Dónde estoy viviendo en un sistema desconocido? ¿Dónde estoy viviendo en un sistema perdido? Cuando dinero matas a un compañero más y pierdes la libertad de ir al cielo y te vas al infierno con Satán. En vez de vivir con Zion, la muerte segura y vidas a metralla. Zion está conmigo en todas mis batallas, la estrella de David que siempre me acompaña. En todas las buenas y malas hazañas, enemigos, cuantos en mi contra han salido, pero se han ido por estar distraídos. Tiros y tiros caen, tiros y tiros salen. De uno de estos criminales, maldito es el hombre que confía, prevenido o el que desconfía, un dormido que su negocio fía, porque la mercancía está perdida, y sin padre juegan a muerte como Nintendo, no que nadie mata familia y eso no entiendo, niños sin padre juegan a muerte como Nintendo, no que nadie mata familia y eso no entiendo, la vida es como la droga, sabes llevar, sin darte cuenta caminas en la soga, o con la cuerda te puedes ahorcar. La vida es como la droga, hay pobre del que no la sabe llevar. Sin darte cuenta caminas en la soga, o con la cuerda te puedes ahorcar. Estoy viviendo en un sistema perdido, estoy viviendo en un sistema desconocido, estoy viviendo en un sistema desaparecido, bien confundido, bueno, todo bueno, que se me dio por estar conmigo. Estoy viviendo en un sistema perdido, estoy viviendo en un sistema desconocido, estoy viviendo en un sistema desaparecido, bien confundido, bueno, todo bueno, que se me dio por estar conmigo. Igual que habita el abrigo del Altísimo, Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Claro. Se siente un olor a muerte. Mi Dios se entristece y el diablo se divierte. Dios vela por mí, vela por los otros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Cuídame, Señor, de los falsos otros que aparentan ser sencillos, pero por dentro son esmotros. Dios vela por mí, vela por los otros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Cuídame, Señor, de los falsos otros que aparentan ser sencillos, pero por dentro son esmotros. Morir es igual a vida en otra vida. Vivir es despertar en esta oscura pesadilla. Sufrir en agonía, esperando un nuevo día. Después de la segunda, la tercera es la vencida. Todos morimos después de vivir tanto. Todos poco a poco nos vamos alejando. Se abre el portal y me están llamando. Y yo veo que me voy, pero me voy fumando. Sin semilla que rellena el ron. Satisfacción tiene mi corazón. Es un nuevo reto y entro en acción para descubrir el mundo sin cañón, sin balas, sin policía que te puedan parar. Con pura naturaleza para la mente despejar, con pura gente buena para mi Dios alabar. Y en río de cristal podernos refrescar. Estoy viviendo en un sistema perdido, estoy viviendo en un sistema desconocido, estoy viviendo en un sistema desaparecido, bien confundido, bueno, todo bueno, gracias a mi Dios por estar conmigo. Estoy viviendo en un sistema perdido, estoy viviendo en un sistema desconocido, estoy viviendo en un sistema desaparecido, bien confundido, bueno, todo bueno, gracias a mi Dios por estar conmigo. Gracias a mi Dios por estar conmigo. Gracias por mi hijo, a todas las personas que me han ayudado. Motherfucking en la escena.